La Mosquitera FM se complace en presentar al grupo de teatro El Bermejo en la serie radiofónica 500 Engaños, otra cara de la historia, escrita por Ignacio y María López Vigil, que está basada en el emblemático libro Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Consta de 20 capítulos y hace un recorrido histórico desde la invasión de América por los españoles y portugueses hasta el nuevo imperio impuesto por los Estados Unidos. Este grupo está compuesto por vecinos de la zona y está abierto a todo aquel que quiera participar. El Triángulo Negrero. O mejor dicho, el pecado mortal de Europa. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tengo el gusto de presentarles ahora al valiente capitán inglés, experto en economía y en negocios, John Hawkins. Thank you, my friend. I'm glad to meet you. Mr. John Hawkins va a contarnos ahora su extraordinaria historia llena de aventuras y peligros. Y como él hizo muchos viajes por América Latina, va a poder hablar con ustedes en buen castellano. ¡Adelante, John! Oh, pues sí, my friend. Yo nací en el condado de Tyrone. Gracias a Dios, soy inglés de pura cepa. Nací hace mucho tiempo, a mitad del siglo XVI. Papá era capitán de barco, un verdadero lobo de mar. Papá gustaba mucho viajar. Había visitado África en muchos viajes. Cuando regresaba de África, contaba de playas con cocoteros, de los elefantes y los leones de la selva. Y los negros y negras fuertes que se criaban allá. A mí se me hacía la boca agua. ¡Oh, yes! Un día, siendo yo mayorcito, cumplidos mis 30 años, vino a visitarme un amigo. Hello, John. ¿Cómo te va? ¡Aburrido, amigo mío! ¿No quieres una buena taza de chocolate? Claro que sí. A lo mejor es el último chocolate que nos vamos a tomar a la vida. ¡Ey! ¿Pero por qué dices eso, amigo mío? Es que muy pronto no tendremos en Inglaterra ni cacao, ni azúcar, ni tabaco, ni tampoco los sabrosos cigarros de América. No entender, amigo mío, no entender. Mío, ¿a quién no entender? Es a los españoles, son estúpidos. Ni a los portugueses, más estúpidos aún. Oh, en eso estoy de acuerdo contigo. Oh, yes, pero ¿qué tiene que ver con todo eso el chocolate? Amigo John, España y Portugal se han portado como locos. Han acabado con los indios de América. Los liquidaron demasiado prontito. Ya no debe quedar ni una parejita de indiocitos, ni para traerlos a zoológico. ¿Y quién va a trabajar entonces para ello en las plantaciones de América? This is a problem, John. Necesita mano de obra barata. ¿De dónde le van a sacar? ¿De dónde? ¡Tengo una idea! ¡Oh, Jesus Christ! ¡Oh, Dios mío, my God! ¡Gracias por haberme iluminado el coco! Yo sé dónde conseguir esa mano de obra. ¿Dónde? Y no barata, sino gratis. ¡Gratis, my friend! ¡Gratis! ¡Buenísimo! ¡En África, amigo mío! ¡En África! ¡En África podemos encontrar brazos y piernas fuertes para trabajar en América. Voy a cazar negros a África. ¿Estás loco, John Hawkins? ¿Cómo vas a cazarlos? ¿Cómo se caza un mono o un cocodrilo? Es lo mismo. Anímate. ¿Quieres entrar en el negocio conmigo? Pero por supuesto. Te prometo grandes beneficios. Oh, yes. Claro. ¿Qué necesita el capitán John Hawkins para su expedición? Pocas cosas, señor banquero. Un barquito para llegar a África y unos cuantos hombres bien valientes para atrapar a los negros. Unos cuantos fusiles por si los negros no quieren dejarse atrapar. ¿Algo más, mi capitán? Yes. ¡Unos cuantos barriles de ginebra para emborrachar a los jefes de las tribus de los negros que no molestan el negocio! Fue fácil el business. Me embarqué con un grupo de bravos marineros hacia las costas de África. Era el año 1562. No me olvido. A mi barco lo bauticé con el nombre de Jesús, porque yo soy un hombre religioso. Yo sé que a los blancos Dios los creó y a los negros el diablo los cagó. Como les decía, llegué a Guinea y capturé 300 negros bien amarraditos y enfilé rumbo a American. En Santo Domingo los vendí a buen precio. Lo regresé a Inglaterra con mucha plata. Money, my friend, money, claro. Entonces comenzaron los problemas. La reina Isabel está furiosa contigo. George, se enteró del contrabando de negros. Dice que quiere verte enseguida. Oh, yeah, yo también quiero verla. Para pedirle perdón. Mr. Hawkins, es horrible lo que usted ha hecho. Es un gran pecado que clama al cielo. Oh, my cristal, ¿cómo les explicará? Me han pagado mucho plata, un carambeto de jengibres y piedras. ¿Vender seres humanos? ¡Qué barbaridad! También me dieron por ellos varios quintales de azúcar. ¡Qué barbaridad! Lote de perlas preciosas, preciosísimas, toda una fortuna. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Le pido perdón, majestad, por no haberle avisado a tiempo del negocio. Le pido perdón, por favor. Y digo, ¿no podrías hacerme socia comercial en el segundo viaje? ¿Cómo dijo? ¡Por supuesto, majestad! ¡Oh, yes! La reina de Inglaterra fue inteligente. Tenía espíritu de empresa. Me nombró caballero y me dio un escudo de armas. En el segundo viaje ya llevaba 4 barcos grandes y pude cazar muchos negros más. En el tercero, en el cuarto. ¿Cuántos viajes habré hecho? Alabado sea Dios que bendijo mi esfuerzo, mi trabajo. Me sacrifiqué. Pero en los negocios hay que ser decidido y emprendedor. My friend, hay que ser vivo. Porque en la vida el vivo vive de tonto. Y el blanco del negro. Adiós. Bye bye. See you later. Y toda Europa aplaudió la hazaña del capitán Hawkins, y comenzaron a contratar barcos y marineros para tomar parte en el negocio. Holanda, Francia, España, Portugal, Alemania, Suecia, Dinamarca, todos los países cristianos y civilizados de Europa, los más ilustres políticos y hombres de negocios, entraron en el comercio de negros, en la compra-venta de carne humana,

hizo posible el desarrollo industrial de nuestros tiempos. El bienestar y el encanto de la civilización occidental tienen en su base los horrores de la esclavitud, la sangre y el sudor de millones de negros triturados. Un genocidio imperdonable. Ah, así que los ingleses y todos los rubios de Europa supieron exprimir bien a los negros, ¿eh? Caramba, con esos señorones que se la dan de tan civilizado. Bueno, señora, pero eso pasó hace mucho tiempo. No hay que andar revolviendo la historia. ¿Hace mucho tiempo? ¿Qué va? Si el comercio de esclavos duró hasta el siglo pasado, como quien dice hasta ayer. Todavía en Cuba, hace 100 años apenas, se podía comprar un negro por 500 pesos. Y bueno. El comercio de esclavos se inició en los primeros tiempos de la conquista de América. Durante 400 años, Europa compró y vendió a los africanos como animales. Se calcula que unos 40 millones de seres humanos fueron arrancados a la fuerza de las aldeas. La mitad de ellos debió morir en el camino. En el fondo del mar y en la boca de los tiburones quedaron 20 millones de hombres, de mujeres, de niños negros. ¿A cuántas bombas atómicas equivale esta cifra? ¿A quién le pasa la cuenta a África por el crimen más monstruoso y premeditado de la historia? ¿Quién paga este pecado mortal de Europa? He venido observando que usted lo quiere cargar las tintas a Inglaterra. Yo no soy amigo ni enemigo de los ingleses, pero tengo entendido que fueron ellos precisamente los que lucharon para acabar con la esclavitud. Eso es cierto. A principios del siglo pasado, Inglaterra fue la campeona de la lucha antiesclavista. Pero como antes, había sido campeona en cazar esclavos. Ah, bueno. Por lo menos les remordió la conciencia. ¡Qué va! Les remordió el bolsillo. Ya no les salía negocio de los esclavos. Porque la industria inglesa producía camisas, vestidos y zapatos y no había muchos compradores. Los esclavos no manejaban dinero, no podían comprar nada. ¿Y entonces? Y entonces a Inglaterra les convenía más el sistema de jornales, darles la libertad, convertirlos en obreros asalariados y que los antiguos esclavos estuvieran algo de dinero para que les compraran a los mismos ingleses las camisas y los zapatos. Pero esa gente son sobrinos del diablo. Por eso fue que Inglaterra comenzó a patalear contra la esclavitud. No fue por amor a los esclavos, sino por amor a sus industrias. Mire, señor, usted todo lo ve con malos ojos. Con ese resentimiento no podemos avanzar nunca. Yo soy de la teoría que en estas páginas negras de la historia es mejor olvidarlas y... Y los millones de negros que viven hoy en América Latina, los hijos y los nietos de aquellos africanos, ¿habrán olvidado? Los negros de Brasil, de Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú, todo el Caribe y toda América, ¿querrán olvidar? ...500 años... y siguen abiertas las venas de América Latina. Actuaron hoy Dardo Boggia, Dede Bonoldi, Gabriel Granados, Ariel Reyes, Tami Cambria, Silvana Fernández, Ignacio Cubillos, Wally Quiroga Fuster, Javier Rosa. Operación técnica, Eduardo Cantos. Edición, Marcelo Rojas. Dirección y musicalización, Dardo Boggia. Señores oyentes, por la atención dispensada, muchas gracias y hasta siempre.